Muy buenos días, amigos. Como todas las semanas, les saluda Mildred Cortés desde su programa Desde la EEA, desde la Estación Experimental Agrícola. En la mañana de hoy tengo el gusto de estar con la agrónoma Luisa Flores, asociada en investigaciones y una de las personas a cargo del proyecto de Semilla Selecta aquí donde está el torbellino, en la Estación Experimental de Laja. Buenos días, Luisa. Buenos días, Mildred. Para mí es un placer que estés conmigo porque ya habíamos hablado un poco del proyecto de Semilla Selecta, pero no teníamos cuáles eran las interioridades, cómo es que los consumidores reciben en su casa o en la tienda o en la máquina que dispensa la semilla ese sobrecito. Así que le hemos llamado, como tú le dices, detrás de la puerta. Le podemos decir tras bastidores y vamos a hablar sobre eso. Luisa, ¿cómo se inicia este proyecto? ¿Cuál es el propósito de este proyecto? Sí, pues mira, en el 1945 realmente comenzó Semilla Selecta, ¿verdad? Y pasados los años, cada estación tenía un proyecto de A20, ¿verdad? Donde se producían semillas, eran siembras semicomerciales, ¿verdad? Y entonces, en el 2020, Lucas nos hizo el acercamiento de crear un programa, pero más a la moda, ¿verdad? Más actualizado. Más digital, más accesible, ¿verdad?, a los consumidores. Y muchas personas pues no sabían que nosotros existíamos, ¿verdad? Y entonces, ya en el 2021, pues, se creó, ¿verdad?, una página donde bajo Semilla Selecta la persona podía escoger la semilla que quería y podía comprar en diferentes cantidades, ¿verdad? Teníamos desde los sobrecitos pequeños hasta libras. Y cada día pues se renovaba, ¿verdad?, una nueva variedad o lo que tenían disponible los investigadores, los fitomejoradores, en este caso con la universidad. Y pues contamos con todas las variedades que se han desarrollado aquí en la estación. Sí, eso es fantástico, ¿verdad? Y queremos aclarar que siempre en las estaciones experimentales se han mercadeado las semillas que tenían disponibles, pero no en un programa estructurado como es el programa de Semilla Selecta, ¿verdad? Inclusive, después que se hacen los experimentos, se contabiliza, se toman las medidas, se toma la información que se tenga que tomar para los proyectos de investigación, este producto que queda se vende al público. ¿Es correcto? Exacto, exacto. Todo lo que no se va a procesar para semilla, ¿verdad? Yo hago una selección minuciosa, ¿verdad?, de la calidad del producto y todo ese producto se vende al público en general. Sí, ahora que mencionaste el tema de esa selección minuciosa, ¿Cómo llegamos a esta semilla que tenemos disponible para el público? Ok, pues bien. Primero pues hay que establecer, ¿verdad?, el área donde vamos a sembrar. Yo trato de establecer mentalmente dónde quiero sembrar. Aquí tenemos diferentes series de suelo, ¿verdad? Pues entonces veo en cuál de todas ellas es que se da mucho mejor. Preparamos el terreno y en el caso de que tengamos que hacer plántulas, ¿verdad?, en nuestro vivero, que también tenemos plantulitas para la venta, pues venimos, hacemos la siembra de las plántulas y venimos y las establecemos en el campo, le damos todo ese tratamiento de abonamiento, control de plagas, hasta el momento de la cosecha, ¿verdad? Cuando vamos a cosechar, antes de cosechar selecciono algunas plantas que sé que no me cumplen con el requisito y esas plantas se eliminan, ¿verdad? En el caso de la calabaza tenemos que hacerlo constantemente, ¿verdad? Exacto, porque lo que queremos es llevar la mejor semilla al consumidor. El fruto de mejor calidad y la mejor semilla. Y entonces, pues, después que se hace la selección y se vaya a cosechar, pues, sacamos los frutos, ¿verdad? Los almacenamos para ir poco a poco procesándolo, porque esto no es fácil, ¿verdad? En el caso de la calabaza, si yo cosecho 100 quintales de calabaza, pues, no las puedo procesar todas en un solo día, ¿verdad? La calabaza es el ejemplo, pues, más fácil para mí de darle a ustedes. Yo tengo que cortar la calabaza, ¿verdad? Y todo eso se hace a mano, es completamente artesanal este proceso. Hay que cortarla, hay que sacarle la pulpa, extraerle toda esa semilla, ¿verdad? La tenemos que pasar por un proceso de fermentación para que salga mucho más fácil de la fibra, y entonces las ponemos en agua, están 24 horas en agua, para entonces empezar su proceso de limpieza, ¿verdad? Después de eso, se deja la semilla flotando en agua, a ver cuál es la semilla que me cae abajo o no. O sea, que pasan 24 horas para todo ese proceso, a veces hasta 48 horas. O sea, estamos hablando de un proceso largo, minucioso, tedioso también. Exacto. Para el que la trabaja, de seleccionar lo que es la mejor semilla. Entonces, ¿qué pasa? No solo se queda ahí, hay que coger, entonces darle un pequeño tratamiento de limpieza, ¿verdad? A veces usamos unas dosis pequeñitas de cloro para evitar los hongos en la semilla. Y entonces después vamos al secador. Cuando vamos al secador tenemos que tener control de temperatura, ¿verdad? Tenemos los termostatos ya calibrados a no más de 95 grados Fahrenheit, ¿verdad? Y entonces allí permanece la semilla hasta que ya eso no se nos pegue a la mano, y sabemos entonces que ya está apta para entonces almacenarse. Una vez se almacena la semilla, entonces pues tenemos que empezar a empacar en las diferentes cantidades que queremos, ¿verdad? Empacarla y guardar en nevera. Ese es el secreto de mantener una buena semilla, hay que guardarla en nevera, no se puede dejar expuesta al calor. Eso es importante que lo sepan todos, ¿verdad? Porque a veces tenemos unas pequeñas plantitas en nuestro huerto y queremos conservar esa semilla para seguir propagando, debemos guardar en nevera. Siempre debe guardarse en nevera. Inclusive los granos, nosotros podemos guardarlos hasta en el freezer, ¿verdad? Y se pueden congelar el grano y se deja allí hasta el momento en que vamos a sembrar, atemperamos a temperatura ambiente, ¿verdad? Y entonces después vamos y sembramos. Así que esto es un proceso largo en que colaboran compañeros de la estación experimental, y has mencionado en varias ocasiones la calabaza, pero tenemos otras semillas que se producen, sí, aquí. ¿Tú nos puedes mencionar otras semillas que produzcamos? Ok, sí, tenemos ají, ¿verdad? Tenemos diferentes variedades de ají. Tenemos ají bonanza, sabrosito, carnaval y amanecer. Tenemos berenjena rosita y berenjena rallada. Tenemos calabaza soler y calabaza taína dorada. Tenemos diferentes tipos de frijoles. Todos son de crecimiento arbustivo. Tenemos el tanzanía, el frijol gorda. También tenemos diferentes tipos de habichuela, tenemos habichuela blanca, tenemos beniques y verano, tenemos habichuela negra hermosa, esa fue desarrollada en Isabela, tenemos habichuela roja, vadillo, tenemos los dos tipos de gandul que tenemos, es Isabela, que fue recientemente liberado por el doctor Viteri y la doctora Ángela Linares, y tenemos a Lázaro, ¿verdad? Que ese es el que mayormente la gente viene buscando, gandul de todo tiempo, ¿verdad? El que se queda chiquito, señora, ¿verdad? Ese mismo. Y tenemos quimbombo verde, tenemos algunas aromáticas como cilantrillo, eneldo, recao, tenemos también tomates, ¿verdad? Dentro de los tomates tenemos tomate de ensalada de Floradel, y tenemos el tomate cherry, tenemos tomate amarillo, cherry puro color amarillo, tenemos arroz secano, ¿verdad? Ah, también tenemos, sí, arroz aquí. Tenemos arroz secano, incluimos el arroz porque pues es bien importante para la seguridad alimentaria. Seguro. ¿Verdad? Tener poder ofrecerle a todo público, ¿verdad? Alternativa. Exacto. Y ahora, como tú dices, secano, no tiene que estar en inundación todo. No, después que se mantenga húmedo lo puedes tener hasta en tiesto, ¿verdad? O sea, y entonces esta estación produce arroz desde hace más de 60 años, ¿verdad? Eso es verdad también. Las personas no conocen realmente lo que nosotros hacemos aquí, ¿verdad? Pero aquí hacemos muchas cosas importantes y muchas cosas que ayudan a crecer la agricultura en Puerto Rico. En Puerto Rico y fuera de Puerto Rico. Y fuera de Puerto Rico también. Porque como tú muy bien dices, el tema este del arroz, la Universidad de Puerto Rico, la Estación Experimental Agrícola, tiene proyectos de producción de semilla de arroz, uh-huh, para diferentes lugares fuera de Puerto Rico. Sí, para diferentes universidades. Pues sí, Luisa, es importante, ¿verdad? Como tú mencionas, que la estación experimental, las estaciones experimentales hacen muchas cosas por el sector agrícola que la gente desconoce. Yo estoy segura que hay mucha gente que piensa que en Puerto Rico no se puede producir arroz y ustedes producen arroz exitosamente. Así es. Así que fuera de Puerto Rico, países, estados de Estados Unidos productores de arroz dependen de la semilla que se genera en la Estación Experimental Agrícola. ¿Desde hace cuántos años tú dijiste? De hace más de 60 años, sí. Así que ya fuera de Puerto Rico, nosotros somos conocidos como un país que produce semilla de arroz de calidad. Pero volviendo nuevamente a nuestro proyecto de semilla selecta, ustedes utilizan aquí, empacan semillas de cosas que se producen en todas las estaciones experimentales. Bueno, no. Nosotros sembramos aquí y procesamos aquí lo nuestro, ¿verdad? La estación de Isabela también pues siembra algunos granos y ellos empacan, ¿verdad? Nos solicitan a nosotros logo de semilla selecta para algunas actividades y nosotros pues le damos allá. Pero generalmente casi todo lo que se vende de semilla selecta sale de aquí. Sale de la estación de Laja. O sea, que la Estación Experimental Agrícola de Lajas es vital para este proyecto. Sí. Porque este proyecto mayormente se sostiene con la semilla que se produce en la Estación Experimental de Lajas. Exacto. También te pregunto, ¿dónde se vende esta semilla? Bien, las personas pueden accesar, ¿verdad?, a Semilla Selecta a través de la plataforma de Google, ¿verdad?, o Safari, la que tengan en su computadora. Pueden hacerlo también a través del teléfono inteligente y van a Semilla Selecta y entonces hacen su selección. Pueden pagar con Visa, ATH, ¿verdad? Ahora estamos enviando por correo, que era una de las cosas que nos faltaba hacer. Sí, que era una limitación que teníamos para que la semilla nuestra llegaba a cualquier lugar. Sí, bueno, llega muy bien a cualquier lugar. Por eso, pero era una limitación porque no la enviábamos por correo. No teníamos todavía ese sistema, ya tenemos ese sistema de correo que está funcionando muy bien. Podemos enviar cantidades grandes también. Lo único que tenemos es que ponernos de acuerdo con la persona que nos compra, ¿verdad? Dónde quiere que le enviemos ese producto. Y cuando a veces quieren pues un empaque un poquito más económico, ¿verdad? Pues entonces lo que hacemos es que si son muchas libras, ¿verdad? Pues vamos al correo, hacemos las gestiones y conseguimos lo que ellos más o menos establecen que es viable para ellos. O sea que nosotros podemos comprar en diferentes cantidades, sí, desde los sobrecitos donde se inició el proyecto hasta cantidades grandes hasta para sembrar en predios, ¿verdad? En predios grandes. De mayor capacidad. Sí. ¿Cómo ha sido la aceptación del público? Bueno, al principio pues fue un poquito lento, ¿verdad? Porque nadie conocía que las estaciones experimentales producían semillas. Los agricultores que siempre se mantenían en el área, Sí, los que conocían la estación, ¿verdad? Y pues poco a poco nosotros hemos participado de varias ferias. Lo sé. Que eso nos ha ayudado muchísimo a que la gente pues nos conozca, ¿verdad? Y uno viene y viene el otro porque el otro lo llamó y le dijo, mira, allí están vendiendo. Sí, por ¿verdad? Recomendación. Exacto, y por recomendación pues hemos tenido pues suerte, ¿verdad? De que las personas pues vienen y compran. Yo creo que más que suerte ha sido que la calidad ha respaldado el producto. Vez que ven, ¿verdad? Que dice, mira, yo compro esas semillas por ahí, no me germinan, las de ustedes siempre me germinan. Y yo vengo y le digo, sí, porque es que yo las trato con mucho cariño y tienen la marca Flores. Bueno, yo creo que también lo que sucede es que es una semilla de Puerto Rico. Sí, están adaptadas aquí, ya a nuestras temperaturas, a nuestros suelos. Y entonces es mucho más fácil que cuando nosotros la compramos y la sembramos aquí mismo, se produzcan con la misma calidad que la producen ustedes. ¿Qué más te pregunto? También tenemos unas máquinas dispensadoras en varios lugares en Puerto Rico para que usted tenga acceso a esta semilla selecta una máquina está en la Estación Experimental Agrícola en Río Piedras, ¿verdad? Sí. En el Jardín Botánico. Hay otra máquina en Plaza Las Américas, en la tienda Hecho en Puerto Rico. Y la otra está en el recinto universitario de Mayagüez, en el Colegio de Ciencias Agrícolas. Así que, amigos, si usted quiere comprar semillas selectas, tiene la opción de ir a la página, busca en Google semillas selectas y lo lleva, ¿verdad?, a la semilla y al catálogo que tenemos allí de las variedades que tenemos disponibles. También lo puede buscar en la página de la Biblioteca de la Estación Experimental Agrícola. Está el enlace a Semilla Selecta. Uh-huh. Y si no, tiene las tres máquinas que están disponibles para usted para que la compre directamente. Uh-huh. También le damos la opción, como mencionó la agrónoma Flores, de comprar en mayor cantidad siempre y cuando la tengamos disponible. Exacto. Porque la demanda ha sido alta. Grandísima. ¿Verdad? Ha sido muy alta y tenemos entonces los empleados un poco limitados para estar procesando la semilla porque, como ya les comentó Luisa, es un proceso largo y tedioso para que llegue donde ustedes la mejor semilla de la mejor calidad que proviene de los mejores productos que tenemos aquí en la Estación Experimental Agrícola. ¿Tienen en mente adicionar otros cultivos en el futuro? Bueno, yo siempre estoy buscando, ¿verdad?, añadir variedades nuevas, ¿verdad?, porque tenemos, no sé si un futuro no muy lejano, ¿verdad?, se abre de hibridación, ¿verdad?, porque la mayoría de las compañías de semillas tienen semilla híbrida, ¿verdad? Pienso que sí, yo creo que yo escuché algo sobre a la doctora Linares que me dijo que lo más seguro se pensaba en hibridación para darle pues unos cultivos de mucho más productividad y que sean uniformes, ¿verdad? Pero por ahora yo lo que hago es que trato de añadir todas las variedades posibles, ¿verdad?, para que tengan diversidad. Siempre que veo algo que sé que se puede producir aquí, pues lo añado a la lista. Soy pues compulsiva en eso de buscar algo nuevo. De ampliar el ofrecimiento. Bueno, nosotros tenemos semilla también vegetativa, ¿verdad? Tenemos semilla de batata, tenemos 13 variedades de batata, ¿verdad? Ya esa semilla vegetativa, ¿a qué tú te refieres con semilla vegetativa? Okay, por ejemplo, la batata pues es un pedazo de bejuco, ¿verdad? Y en el caso de la yuca, un cangre, ¿verdad? Que es un pedacito del tronquito. Y tenemos semillas disponibles. Esos son lo que nosotros llamamos los hijos o los esquejes. Exacto. No está seca, no está. Tienen que venir aquí para buscarla. Sí, hay que venir aquí. En el caso de que hagamos una comunicación directa con alguna estación cercana donde esté esa persona, pues hablamos con el administrador a ver si la podemos enviar allá y que la persona la recoja a través de la ruta. O preferiblemente que vengan a buscarla, porque me gusta, por ejemplo, lo que es batata y eso, cortarlo al momento, ¿verdad? Sí, que esté fresca. Porque es perecedero, ¿verdad? Y queremos que llegue en buen estado a su casa. Ok. Luisa, si yo quiero comprar 100 esquejes, 100 o 100 cangres de yuca, ¿a dónde yo te llamo para conseguir, para que tú me los tengas o coordinar una fecha para recogerlo? Okay, pues, pueden llamar al 787-899-1530 o a través del portal de nosotros y al email despacho.semillaslajas@uprm.edu, ¿verdad? Se comunican con nosotros o a través de teléfono o a través de email y hacen la petición, y si la tenemos disponible, pues le devolvemos la llamada rapidito para entonces coordinar el día de entrega. Exacto. Esa yo creo que es la mejor manera de esa semilla vegetativa. Buscarla acabada de cortar, preparada, y aquí tenemos a la experta que también le puede dar las recomendaciones, sí, para el manejo de esa semilla, que yo creo que eso es bien importante también. Y yo creo que algo bien importante es que nuestros precios son muy competitivos para que usted tenga la mejor semilla a un precio razonable con la mayor garantía de que va a tener éxito en su siembra. Vamos a tenerle también a ustedes disponible dentro del programa algunas tomas, porque vamos a ir al campo con la agrónoma Flores a visitar la siembra para que ustedes vean parte de ese arduo trabajo, de ese duro sol de la costa sur de Puerto Rico. Así que amigos, muchas gracias por haber estado con nosotros en el programa de hoy. Este es el programa de Semilla Selecta. Y les invitamos a que nos apoyen, a que lo compren y a que lleven a su casa la mejor producción, la de mejor calidad. Luisa, ¿qué tienes para decirnos, para despedirnos? Bueno, yo lo que quiero decir es que los esperamos aquí en la Estación Experimental Agrícola de Lajas. Yo los recibo con mucho gusto y con mucho amor. Siempre doy buenas recomendaciones y el que me conoce pues sabe que siempre estoy disponible para decirle cada proceso o cada cosa que tiene que hacer con sus semillitas. Los recibimos con mucho cariño porque los tratamos muy bien. Tenemos servicio también a mediodía, ¿verdad? Que no siempre se vendía a mediodía, pero ya hicimos un arreglo que cuando no está el muchacho que está en la tienda, pues estoy yo. Y solo tienen que llamar o tienen que escribirnos o hacer su petición a través de la web de Semilla Selecta y lo más antes posible siempre le vamos a contestar para que usted pueda tener su semilla en su casa. La agrónoma Flores es el digno ejemplo de que es una compañera con compromiso, con dedicación, con amor a lo que hacemos. Así trabajamos en la Estación Experimental Agrícola. Así que, Luisa, muchas gracias, mucho éxito. Y nos vamos a ver en otros programas porque este proyecto de Semilla Selecta es importante para la seguridad alimentaria de estos que residimos en Puerto Rico. Así que muchas gracias, gracias a ustedes amigos. Nos vemos en un próximo programa. Que tengan lindo día. ¡Pup!